semblanco lenta y sola, te pesan encima todas las horas, el cuarto, la calle y el prestar amor. Esas las baldosas que te conocen, pómulos marcando despiertas noches y el humo que está en tu voz. Ya es la mañana en el suicidio de tu vida oscura. Madre de los sueños que se han caído y empezaron a rodar. Tu vientre estéril es el motivo de tu vida oscura. Grifano es la mujer.